such a fool. And in your eyes so blue I see the lies I never had before. A lo largo de esta temporada, el personaje ha estado protagonizado principalmente por los paisanos que residen por el mundo. Pero este programa pretende también conocer la vida de aquellos ubriqueños anónimos que, gracias a su labor silenciosa, han conseguido calar en la sociedad de nuestro municipio. Bajo este perfil encontramos a nuestro personaje de hoy, Ana María Agüera Morales, una ubriqueña de casi 95 años, cuyo nombre está vinculado al voluntariado de Cáritas, una voluntaria vocacional que trabajaba ya antes incluso desde que existiera la propia Cáritas. Ana María Agüera nació a principios de la década de los 20, ha vivido distintas guerras, entre ellas una guerra mundial, una guerra civil, la reciente crisis económica, que ya la experimentó con el crack del 29, y ha conocido hasta 8 papas, desde Pío XI hasta el actual Papa Francisco. El espacio de hoy nos va a servir para conocer la vida de Ana María y, a través de ella también, parte de la historia de un pueblo. También, de manera especial, el perfil de nuestra invitada no lo vamos a hacer nosotros, sino una persona que la conoce y la admira. Mari Carmen López, una querida amiga de esta casa, nos introduce con sus palabras el personaje de hoy con Ana María Agüera Morales. ¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quien la confianza? ¿Quién cuida, escucha, da, enseña, espera? Nos canta Luis Guitarra. ¿Son tan necesarias esas personas para seguir caminando, para hacer un mundo creíble, para poder visualizar el Evangelio? Pero durante nuestra vida vamos encontrándonos con distintos tipos de personas. Yo me permito clasificarla en tres tipos: las que ven pasar la vida ante sus ojos y a veces se acercan, tocan la realidad porque hay algo en ella que les afecta, que les duele y necesitan arrimar el hombro, por sus intereses, claro. Hay otras que se envolvieron en una extraña sustancia que las impermeabiliza y nada les toca, ni les afecta, y están frente a la vida como simples espectadores. Y un grupo reducido, pero muy necesario, de esas personas que llevan sus ojos conectados a su corazón por un invisible hilo que, nada más ver lo que sucede a su alrededor, ponen en marcha su corazón. Y el sentir que ahí se provoca remueve todo su ser hasta llegar a sus manos y ofrecerla, o a sus pies y ponerse en camino, y así convertirse en promesa cumplida de Dios con el mundo y para otro proyecto de fraternidad. Otra canción nos dice: toda una vida. Y así ha sido Ana María Agüera, toda una vida, una larga, difícil y cambiante vida, ya que sin entender mucho se encontró con una guerra civil y con ella los estragos que en su familia en ella efectuaron. Tuvo que pasar de puntilla en silencio por ese tiempo, que después quedó. Más tarde, reencontrarse con una cierta libertad que trajo la transición, hasta situarse en este tiempo confuso en el que hoy nos movemos. Desde su visión de obrera, de maquinista, aun siendo soltera, viviéndose en una numerosa familia colmada de afectividad. Una vida que no podemos decir que solo ha vivido, no. La ha reinventado, la ha revivido, siempre desde una persona íntegra, al servicio de quienes menos tenían, siempre enfocándola desde su ser creyente. La Biblia nos habla de mujeres como Ruth y Noemí, humana, sencilla, entrañable, fieles, solidaria, generosa, que en todo momento confiaron en la providencia divina. ¿No es acaso un reflejo de lo que Ana María Güeda ha sido enseñándonos a través de una vida entregada a su parroquia y en especial a Cáritas? En estos momentos de dificultad, quienes estamos junto a ella encontrábamos siempre un lema en su boca y una confianza en su corazón. Dios no abandona lo que cría. Dios proveerá. Ha sido un eslabón más en la misericordia de Dios con el mundo. Elegía Cáritas, aun cuando ni así se llamaba. Y fue enseñándonos a sentir, a hacer. Y desde hace unos años pasó lo que yo llamaría la reserva activa. A ser una buena consejera, animadora del equipo que hoy quiere seguir haciendo de Cáritas una apuesta por los más desfavorecidos. De su boca escuché muchas veces la palabra justicia e incluso denunciar ante ayuntamientos, entidades, personas y ante la misma iglesia cuando la justicia se convertía en un acto injusto. Quiero acabar con este trozo de Pablo a los Romanos. Creo que es la mejor descripción que podríamos hacer del proceso que Ana María Güera ha hecho de su vida. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué mejor definición que esta para hablar de ella? Ana María Güera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo antes de empezar quería agradecerle que nos haya permitido mantener este encuentro que, como decíamos, nos va a servir para conocer la realidad de nuestro municipio pues prácticamente del último siglo, ya que tiene usted 94 años, cumplirá en marzo 95. Así que, bueno, pues nos va a servir, como decía, para conocer prácticamente lo que ha sido la realidad de Ubrique durante este último siglo. Y quería preguntarle sobre todo por ese tema en particular, ¿no? El de el voluntariado de Cáritas. A través de su voluntariado, bueno, pues un voluntariado que decíamos que era vocacional, ¿verdad? Cuéntenos, ¿cuándo? Vocacional. Eso es. ¿Cuándo comenzó a ejercer como voluntaria y qué le llevó hasta allí? Pues mira, yo siempre, como te dije antes, estaba antes en San Vicente de Paúl. Y después, no me acuerdo el cura que vino, que está en un retiro. Pues tuvieron nombrando a Cáritas y pidieron y hablaron de un voluntariado. Y entonces lo propusimos y desde entonces se formó el voluntariado, que seguíamos algunas 12 por ahí, las que entramos. Y desde entonces pues ya no hemos parado. Las que estaban antes se salieron. Y nos quedamos nosotros. Pero cuando usted, Ana María, comenzó a trabajar en el voluntariado, todavía tengo entendido, no existía Cáritas como tal, ¿no? No te digo, que existía la conferencia de San Vicente. Que iban los hombres por las calles, iban a visitar a los enfermos, que eso es lo que es la misión de Cáritas, atender al necesitado. Entonces, después nosotros, ya cuando formamos el voluntariado, formamos las parejas, empezamos a hacer cursos que venían de idea, de hacernos, porque tuvimos que aprender mucho sobre nosotros, sobre la persona, sobre todas las cosas que hay, cómo hay que tratar a las personas, cómo tenemos que, por encima de todas las cosas, la persona, escuchar a la persona, que eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay, que no se escucha a la persona. Y a esa persona eso, tiene que, por eso el voluntariado, la que están encargadas en la acogida, tiene que ser prudente y escuchar y casar y ya está. Cáritas, yo quería preguntarle por Cáritas y bueno, pues la Iglesia, ¿no? ¿Se puede entender por separado los dos conceptos o es imposible desvincularlo? Eso de la Iglesia. Eso es la caridad. Sí. Cáritas quiere decir caridad. Eso es la acción de la Iglesia, es caridad, la caridad. No se puede entender entonces Cáritas sin la Iglesia, ¿no? La Iglesia, claro, la Caritas de la Iglesia, los da, los árboles, eso es por otro lado, aunque sean de las misiones y todo eso, entra también con la Iglesia, pero Caritas no es una ONG. Bueno, cuéntenos, ¿qué labores desempeñaba por aquel entonces cuando empezó a trabajar como voluntaria? Cuando empezaba a trabajar como un ciego, que no, empezamos a darnos tropezones. Ya no nos no pusimos por pareja, íbamos visitando a la gente y atendiendo a la gente. Y después eso, la formación para nosotras, que tuvimos muchísimo tiempo de formación. Para formarnos como personas y vivir como hermanos, ¿eh? Uh-huh. Eso es a lo que nos lleva la caridad, la caridad. Uh-huh. Ana María, ¿de qué época estamos hablando? ¿Qué años fueron eso? Pues de la época esa, yo tengo una libreta, pero era antes, ¿no? Te digo que yo empecé muy temprano con San Vicente, pero yo tengo una libreta que tiene del 83 funcionando, que tengo eso de apuntado, de lo que se daba y de lo que... Uh-huh. De 1983, ¿no? Dice. ¿Cómo? Sí, se refiere a 1983, ¿no? Sí, 1983, sí. Uh-huh. Eso, y ya no hemos parado, yo hasta ahora, o sea, que me puse mal con las piernas que o sea, me tuve que abandonar que eso, ¿no? Los primeros comienzos, ¿no? De Cáritas, tengo entendido, bueno, al menos ese grupo de trabajo que bueno, pues participó en lo que fue la agrupación de trabajadores, ¿no? Nosotros en el grupo de trabajo nos reuníamos la voluntaria y nos hablaban a nosotros cómo teníamos que comportarnos y cuál era nuestra labor. Sí, pero yo me refería a que, bueno, pues dentro de ese trabajo, ¿no?, ya más avanzado... No, ya está la cosa, hoy está la cosa, ya. Gracias a Dios que ha ido avanzando más tanto. Sí, yo pero nosotros pasamos un tiempo malo, vamos, porque estaba aburrido y mucha constancia, que eso es sobre todo también, de ser constante y ser fiel a lo que te compromete. Nosotros íbamos a visitar a los enfermos y después a recibir, una vez a la semana venían a... por comida, por lo que le hacía falta. Y venían a hacernos las... Y a mi casa venían casi todas las noches, venía gente que no tenían que comer, que no tenían que... Se pasa mal, ¿eh? Pero venganza, ¿eh? Venganza. Explíquenos, Ana María, porque ¿cómo era el proceso? Nos decía que su labor principalmente por aquel entonces consistía en visitar a la persona enferma y bueno, pues en también proporcionar, ¿no?, alimento en la medida de vuestras posibilidades. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Dónde se conseguía? ¿Cómo se entregaba? En fin. No, eso, después de eso, mucha gente se apuntó. Bueno, pues estaban apuntantes a Caritas, ¿no? Tenían unas cuotas, pero las quitamos. Eso lo quitamos nosotros. Ya lo pusimos en la iglesia una vez al mes, la colecta. Y con esa colecta se compraban cosas, los alimentos. Se veía y a muchísimos niñitos, chicos, de mantenerlos con la leche y todos los medicamentos y todas las cosas. Todo lo que le hacía falta. Porque del ayuntamiento no lo mandaban a nosotros. Eso le quería preguntar, esa ayuda prácticamente en Ubrique, bueno, pues el único organismo que existía era Cáritas, ¿no? El único que dispensaba ese tipo de ayuda en particular. Sí. ya está aumentando mucho la gente, hay mucha gente ya. Y ahora han puesto también un economato. Sí, de eso también le quería preguntar, ¿no? ¿Por qué le parece el...? El economato marcha estupendamente. Bien, bien, bien, bien. Le quería... Yo no he ido nada más que cuando lo inauguraron. Yo no he ido más. Porque las tienen que llevar las sillas de ruedas y hacer muchas cuestas. ¿Cómo ve la puesta en marcha del economato actualmente, que es bueno pues el principal proyecto, ¿no?, de Cáritas aquí en nuestra localidad, con respecto a cómo funcionaba Cáritas con anterioridad? ¿Cómo esa diferencia, qué le parece? No, la diferencia es que para la gente le cuesta menos trabajo pedir, porque antes era pedir y ahora ellas van con más confianza porque van a comprar. ¿Tú sabes? Ahora van con más confianza porque van a comprar. ¿Ha cambiado el voluntariado en Cáritas con el paso de los años o sigue siendo el mismo? ¿El qué? ¿El voluntariado en Cáritas ha cambiado a lo largo del paso de los años? Usted que ha llevado, bueno, pues prácticamente toda la vida trabajando. Que antes era San Vicente y eran los hombres los que eran en Santa, visitaban, y sí. Pero ahora ya hay muchos cursos de formación también para la gente. Para la gente que van a pedir, tienen su curso de formación también. Pero yo me refería a las personas que trabajan como voluntarios, las personas que están allí en Cáritas. ¿Ha cambiado a lo largo de la historia? Lo digo porque parece que el voluntariado de Cáritas es un voluntariado prácticamente de mujeres, ¿no? Pues mira, hace tiempo que no cambia la cosa, ¿eh? Porque cuando desde que entró Pepe, Pepe no ha cambiado, para quedar, ¿tú sabes quién es Pepe? Sí. Que está con el ayuntamiento. Sí. Y hay un grupito, hay un grupo ahora muy constante de muchachos. Sí. Pero con anterioridad parece que era una labor exclusivamente de mujeres y además ya mujeres de determinada edad, ¿no? Las que ejercían ese voluntariado en Cáritas. Sí. Ya todas las mayores, las que estamos, algunas. Hay jóvenes, pero pocas, pero de muchachos han entrado bastante muchachitos a trabajar. ¿Y qué le parece? Tiene trabajo. ¿Qué le parece ese cambio, Ana María? ¿Cómo? ¿Qué le parece ese cambio? Que el voluntariado de Cáritas, bueno, pues se haya incluido también en este caso hombres, no solo mujeres, y que se haya rejuvenecido, ¿no?, en cierto modo, en nuestra localidad. ¿Qué le parece? No, el cambio es mejor, ahora está mejor, ¿dónde va? Bueno, y entre las labores que desempeñaba, también tengo por aquí entendido que participó en la librería popular, ¿no?, que era la encargada de esa librería, cuéntenos. Pero la librería, aquello no era de Cáritas, ¿no? Aquello era de la parroquia, de un grupo que puso aquello. Como de la parroquia, ¿tú sabes? Aquello salió del club. ¿Te acuerdas del club? No. O sea, tú no te acuerdas del club. Porque hubo un cura que puso un club aquí. Sí. Un club y iban todos los muchachos y las muchachas. Y así salió aquello. Como todas las cosas salen de algún sitio, ¿no? ¿Y en qué consistía ese trabajo que desempeñaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Dónde? En la librería popular, le preguntaba. ¿Qué se hacía? Desde los libros. Sí. Desde los libros vendía una que estaba puesta para vender. Y la demás iban a jugar, a organizar cuando venían las cosas, para ponerlas bien puestas, todo. A cooperar. Y bueno, todo esto yo imagino que lo compatibilizaba con su trabajo, porque usted ha trabajado toda la vida como maquinista, ¿no?, de marroquinería. Marroquinería, ¿no? Maquinista, entonces. ¿A qué? Sí, usted ha sido maquinista, ¿no? Yo soy maquinista, 30 años, a ver, de poco. ¿Qué recuerda de aquellos años de maquinista? No me acuerdo, yo lo pasé muy bien trabajando, Yo no me puedo quejar, porque yo estaba como en mi casa, ¿sabes? Como tenía mi sabía lo que tenía que hacer, ya está. No es como el que está aprendiendo una cosa, otra. ¿Y dónde trabajaba usted exactamente? Pues yo trabajaba en López Medinilla, en la calle de Cervantes. ¿Y los 30 años estuvo usted trabajando allí? Allí estuve, todo el tiempo. Y no jubilamos, me prejubilé, porque cerraron la fábrica. Y ya, no tuvimos que. Y ya yo no trabajo más. Ya me dieron a mí de baja porque yo tenía, bueno, me salió al final tiroides, estaba muy delgada y el corazón se me ponía muy malamente, hasta que me dieron con el conque y ya vieron que era tiroides y ya no trabajé más. Me dio el médico de baja y ya está. Y bueno, ¿qué le pareció a usted la vida de maquinista? ¿Cómo era? Me decía que le gustaba su trabajo, ¿no? A mí sí, me gustaba. Y nosotros hacíamos negros también a mano de dos colores, a blanco y negro, blanco y rojo, como fuera el monedero que hacía, lo que hacía. Pero me estaba barato, ahora cuando estoy más floja que... ¿Lo echa de menos en algún momento el trabajo, el tener, bueno, pues esa vida laboral también, ¿no? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo de lo que pasó. Ya está. Hay que vivir el momento presente. Claro. El momento presente. Hay que aprovecharlo. Nació usted, mujer, en una época difícil, una época de penurias. ¿Es la vida más difícil para las mujeres que para los hombres? ¿Qué piensa? Es que la vida. Sí. Yo sé, antes la mujer no valía nada. Tanto me parece a mí que mujer, que ha evolucionado mucho el trabajo de la mujer. ¿Usted lo ha notado a lo largo de su vida? Claro que sí. Antes que no, es que antes la mujer estaba nada más que a tu casa y tal. Y no tenía esa libertad de hacer lo que tú querías. Sí, ¿le supuso alguna dificultad quizá para realizar, bueno, pues todo el trabajo que llevó a cabo en Cáritas y demás? Esa condición, ¿no? La de ser mujer, ¿o no? Para nada. No te entiendo. Sí, le pregunto si el hecho de ser mujer, ¿no? Le supuso alguna dificultad a la hora de, bueno, pues hacer lo que ha querido hacer, ¿no? A lo largo de su vida. Sí, muchas veces sí. Muchas veces me ha costado, he tenido dificultad. Sí. Hacer lo que yo quería, vamos, pero lo he hecho. Por ejemplo, ¿qué es lo que le ha costado trabajo hacer por ser mujer y que a lo mejor a un hombre le hubiera resultado más fácil? No por el trabajo, no, porque mira, por el trabajo la máquina no es de hombre, es de mujer. Pero después muchas cosas, no sé. No caigo, pero que es verdad que el hombre siempre está por encima de la mujer. Y ahora está la cosa. Mejor, aunque están ahora con las matanzas, ¿cómo va? Sí. ¿Ha visto y conocido, Ana María, la pobreza? La pobreza, por ejemplo, en Ubrique, ¿no? Imagino, desde el comienzo de su trabajo como voluntaria. Sí, no. Ahora, si tuviera este año, de nosotros que antes eran 30 o 40, y este año ya han pasado de los 100. Uh-huh. La gente ha pedido. De los 100. Cada semana. Y gracias a Dios no ha faltado. Uh-huh. Decía porque que la gente sí. Son generosas, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente no cree, y la que menos que te piensa, uh-huh. Vamos, te da más que una que tenga dinero. ¿Ha cambiado, Ana María, la pobreza? ¿La pobreza de antes no es la de ahora? ¿O la pobreza es siempre la misma? La pobreza siempre la vive, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, antes el carril era el sitio más pobre que había en Ubrique. La gente del carril, ¿verdad? Y ahora está el carril mejor que todos los sitios. Ahora, claro, ahora es que con la crisis está la cosa peor, pero que aquí en Ubrique, de luego, no se nota tanto la crisis. Porque tú vas los sábados a la Avenida España y a ver cómo está a mediodía. Y la gente no está tan malamente, porque como sea trabajan, ¿no? Ya sea de... que sea que no sea legal. Uh-huh. Aunque sea legal, pero todo el mundo trabaja, fíjate tú. Aquí todo el mundo trabaja. Uh-huh. La necesidad que podía haber antes, cuando uno iba a Cáritas a pedir ayuda, ¿es diferente que la que puedan tener ahora? ¿Qué piensa? Las que van ahora, uh-huh. Ha ido la abuela, ha ido la hija y ha ido los nietos. ¿Te parece? Uh-huh. Sí. En alguna familia. Yo creo que nadie va por gusto a pedir. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. ¿A qué situaciones difíciles ha tenido que enfrentar cuando ha estado trabajando en Cáritas como voluntaria? ¿Qué situaciones ha dicho, madre mía, no puedo con esto? A situaciones... Muchas veces, para no tener... No hemos cerrado nunca para decir esta semana no se puede dar porque no hay. Eso no ha pasado nunca. Uh-huh. Pero yo me enfrenté una vez a una... que estaban en el comedor de las escuelas, en el comedor, y a la niña que no tenía de dar, ¿no? Entonces, una le daban de comer y estaban seguras. Pero ahora, en el comedor de la escuela, uh-huh. Se metían maestros a comer. Uh-huh. Y pagaba lo mismo que le pagaba a los niños, quien se decía. En el 30, eso lo tuve yo. Pero salí adelante y digo, me dijo, oye, anda, que esta noche, ¿verdad? Digo, esta noche que yo era. Y entonces fue que era. Que porque yo había dicho que comía. Y le digo, que no te interesa comer, ustedes no tenéis que interesa comer por 15 pesetas. Vamos. Un maestro come con 15 recetas, lo mismo que los niños. Eso es para los niños y para los que estén cuidando a los niños. Estuve yo un discurso, pero vamos, que salía adelante. Que eran los tiempos de Franco. Sí. Y si hace falta de ahí hablar con Franco, ya voy yo. ¿Se ha metido Ana María en mucho lío por hacer su trabajo y por hacer lo que creía que había que hacer? Lío. Dios, no. Yo no tenía lío. No tenía lío ninguno, porque yo... No me he portado bien. Sin embargo... No he tenido lío con la gente, ¿no? Sin embargo, nunca ha dejado de hacer lo que pensaba que había que hacer, ¿no? En las situaciones, por muy difíciles que pudieran aparecer en un momento. Bueno, sí, yo le decía que, aún así, usted siempre ha hecho lo que su conciencia le dictaba que tenía que hacer, ¿no? Hombre, lo que, el deber mío, lo que tenía que hacer, y ya está. Y no me he ido ni a una más, ni a otra menos, y todos iguales. Ni por simpatía, ni por antipatía. Uh-huh. Porque eso es lo primero que hay que quitar, de que hay que tener buena cara con todo el mundo. Hasta el punto, bueno, pues de relacionarse o bueno, pues ir a pedir ayuda pues a instituciones locales, ¿no? Al ayuntamiento, por ejemplo. O a la iglesia, y a la iglesia. Uh-huh. Que iban primero al ayuntamiento y del ayuntamiento la mandaban a la iglesia. A pedir así. Eso significa que Cáritas funcionaba muy bien, ¿no? Claro, claro que sí. La gente de Cáritas tiene que estar agradecida porque siempre, siempre se han portado bien. Uh-huh. Y no se han ido sin su bota bien repleta. Uh-huh. Y algunas tenían como un almacén en su casa, nada pena. Porque yo, cuando le iba, le decía, ¿qué se hace falta? Pues me hace falta esto, y se lo daba. Y otra era, cogía la bota, echaban todo lo que fuera, y a no nos descendía la mitad, la lenteja, la visera, la tenía así que no la gastaba. Así es lo que era. Era así. Por eso el proyecto de Economato Solidario no tiene tanto sentido, por esas situación, que a veces se podían dar, ¿no?, a la hora de ayudar a los, claro, demás. Y ahora sí dice que hay de todo. De verdura, de carne, de pescado, de todo, lo que quieran. A veces dura mucho tiempo. Claro. Que se llevan sus bolsas, pero yo entendí, el día que fui, me enseñaron un salchichón, no le dije, lo grande, hice todo lo... Esto no es euro, digo, ay, ay, no es euro. Porque no, le dicen nada más que, me parece que han tenido que subir un 5%, porque al principio era un 20 y ahora le meten un 25, porque se veía más cortido, ¿eh? A eso un céntimo más no es, no es nada. Y ahí está. ¿Echa de menos no poder estar ahí? ¿Qué? Que si echa de menos no poder estar ahí. Ay, claro que lo he hecho. Muchísimo. Yo disfrutaba con ver a la gente. Y que se conoce la gente. A mí no quiere la venida y todo el mundo me dice adiós. Y mientras más pobres, mejor. la miedo de... Por encima del carro va. Me dicen a ella, no, se le llena la cabeza ahora. ¿Qué le ha aportado Cáritas? Cuando se pone a pensar un poco, a hacer balance, ¿no?, de toda esa trayectoria que ha tenido usted vinculada a Cáritas, ¿qué piensa que es lo que le ha dado? ¿Le ha dado todo positivo o algo negativo? A mí me ha dado mucho, a mi persona, de ser como persona me ha dado mucho, ¿eh? El trato con la gente, porque eso es lo que te hace a ti. El trato con la gente es lo que te hace a ti vivir. Una persona que está rumbeada y que no se trata con nadie, eso no es. La alegría de verse con todo el mundo, que todo el mundo te hable, que te diga adiós, que te diga... Eso es una alegría. Por eso lo que tenemos que hacer es buena persona. Y esto. Y está bien con todo el mundo. No hay que estar bien con todo el mundo en todos los pareceres, no. Sino que tú te portes bien. ya está. Una buena filosofía de vida, ¿no? Para que la aplicáramos todos los días. No, eso desde luego. Uh-huh, claro. Y yo te digo una cosa, que te lo recomiendo a toda la gente. Uh-huh. Vivir el momento presente. Uh-huh. El momento presente, porque el que venga, no sabemos. Y el que ha pasado, ha pasado. Exactamente. Es el momento presente. Decía, ay, yo no puedo, porque yo no, hay otro día, no. El presente. Uh-huh. Se presentan muchas cosas todos los días y no sabemos qué vamos a hacer. Uh-huh. En la vida nuestra, en esa casa y en todo. Uh-huh. Claro que sí. Eso y lo que me decía antes de intentar ser buena persona todos los días, ¿no? Que a lo mejor no cuesta tanto trabajo, no es tan difícil, es cuestión de planteárselo, ¿no? De levantarse una mañana y decir, bueno, yo voy a intentar hoy ser mejor persona. Hombre. Que tenemos mucho, que tenemos muchos defectos, que no es que yo no lo hago, pero que tenemos que intentar hacerlo. Uh-huh. Claro que sí. ¿Piensa usted que Ubrique y los ubriqueños somos solidarios? ¿Nos ayudamos unos a otros? Ubrique es solidario, porque la gente, tú le pides para cualquier cosa y la dan. Otra gente son más detraídas, ¿no? Pero que yo a mí me voy por la calle, me han dado dinero y se va a la persona que tiene que llevar, no a la esto, sino a la que lo maneja así en la iglesia. Uh-huh. Cualquiera. Oye, toma, esto es para carita, esto es para carita, esto es para carita. Pues eso es una cosa buena, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Y Ana María, ¿siempre ha sido Ubrique y los ubriqueños solidarios? ¿Antes eran más solidarios que ahora o siempre ha sido igual? No, Ubrique siempre ha sido solidario. Yo me acuerdo que antes de la fábrica se ponía una persona mala y todos los petaqueros decían, tanto vamos a darle para ayudarle. Tenía su seguro y todo, pero le daban su, si era pobre. No da uno, aportábamos y le dábamos para que se ayudara para los alimentos y para eso. Hombre, madre, es que una persona no podía. Si no tú decís, a ver si tú ves que cuando ves cualquier cosa, no, la gente no acude, acude, ¿no? Ustedes quedarían ahí. Uh-huh. Sí. Ahora que los tiempos están más malos. Claro. ¿Qué es más difícil, ayudar o pedir ayuda? ¿Cómo? ¿Qué es más difícil, piensa usted, de todo ese trabajo que está haciendo, ¿no? A lo largo de su vida? ¿Ayudar a los demás o pedir ayuda? Decir que necesito ayuda, ayudadme. ¿Qué es más complicado para una persona? Hombre, para mí, sí. A mí es más complicado. Pedir es peor, es más trabajoso, uh-huh, que dar. Sí. Eso es tontería, es más sencillo que tú tengas eso y tú ayudes, que te ayuden, pero que, como las que te ayuden, está muy bien, pero que eso va, que la que pide no es por gusto. Bueno, pues en Ubrique Cáritas ha hecho mucho más que ayudar a los necesitados. En su día yo recuerdo que publicó un estudio sobre la realidad de Ubrique que mostró, bueno, pues las carencias que tenía la localidad en muchos aspectos. Yo no sé si usted lo recuerda. ¿La localidad? Un proyecto en el que estuvieron haciendo encuestas sobre la situación que había en Ubrique, sobre, por ejemplo, el ámbito sanitario, cuáles eran las carencias, lo que le hacía falta, ¿no?, a la localidad, y se publicó, se editó, y de ahí además se ha utilizado ese estudio con mucha frecuencia. Esa se puede decir que es otra parte también de Cáritas, ¿no? No solo ayudar directamente a las personas necesitadas, sino también colaborar con el bien de general de lo que es el pueblo, ¿no? Claro, hombre, que sí. Y mucha gente hay mucha gente solidaria. Ay, la verdad también es solidaria, pero vamos. Uh-huh. Ana María, en junio del 2012, Caritas Diocesana reconoció su labor como voluntaria. Pero yo tengo entendido que a usted no le gustan los homenajes, ¿verdad? ¿Los homenajes? Yo tengo un buen nariz lleno de papeles. Me gusta que está limpiando, se está riendo. Pero a mí me... homenajes, yo lo quiero... Y una foto tengo que me la estaba manejando ayer con el Papa, como el obispo, que me está diciendo, me estaba saludando. Yo le dije, mira, yo soy enemiga de esto, que te lo estoy diciendo. Digo, yo soy enemiga de que me den homenaje, porque yo no hago nada para que me den homenaje ninguno. Sí que es enemiga de los homenajes. De hecho, Ana María, él, de todo el tiempo que yo llevo aquí trabajando en la emisora municipal y de todas las veces que hemos hablado de Caritas, esta es la primera vez que yo he conversado con usted. Es la primera vez que yo he hablado con Ana María Güera como voluntaria de Caritas. Y mira que he hablado muchas veces de Caritas. Con todas las compañeras. Sí, sí, me conocen bien. Y mira que... He ido muchas veces ahí a hablar con ella. Sí, sí, sí. Hace ya tiempo. Y mira que hombre, de Caritas se ha hablado muchas ocasiones, ¿no? Casi con frecuencia, de todo el trabajo que hace y demás. Y bueno, siempre todo el mundo, cuando aquí en Ubrique se habla de Caritas, asociado viene el nombre de Ana María Güera, ¿no? Es como un referente dentro de... Sí. Todo el mundo me conoce. ¿Y qué le parece eso? ¿Qué le parece? Hombre, si es algún mal, que me perdone, pero no quiero hacer daño a nadie. Todo lo contrario, ¿no? Se la nombra con cariño y sobre todo, fíjese, con cariño pero con respeto por el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. Nosotros nos vamos a quedar aquí, Ana María. Yo quería, bueno, pues conocer un poco su historia a través de Caritas, conocer ese trabajo y sobre todo conocer su opinión, ¿no?, sobre el funcionamiento de esta vida que nos ha tocado vivir y de las relaciones humanas, que es lo que pretendíamos. Yo no sé si quiere aprovechar, bueno, pues este encuentro que estamos manteniendo, quizás para comentar algo, ¿no?, que se nos haya quedado pendiente y que crea que es importante, ¿no?, resaltar de Caritas y de su trabajo en Caritas. Yo no soy ilusa de mi trabajo ni de ninguno, porque todos los que están trabajando sin interés de ninguna clase. Una vez y sabe cuándo serán ustedes quien tenemos nosotros, que no estamos cobrando nadie, nosotros no estamos cobrando, pero tenemos que poner dinero encima. De verdad, muchas veces hay que poner dinero encima. Claro, sí, porque sí, sí. Hay ocasiones que hay que ponerlo, y ya sea. Claro, los voluntarios no cobran, que eso lo sabemos todos, que alguien haya algún despistado que piense que sí, los voluntarios hacen su trabajo sin ánimo de lucro y un trabajo además muy importante, ¿no? Un trabajo que también... No vamos con interés de ninguna clase. Es muy gratificante. Ni que nos miren, ni que nos vean, ni que no... Nosotros vamos porque lo estamos haciendo por las criaturas, porque yo no lo pide eso. A todo el mundo que vivamos como hermanos. Y tenemos que intentar un poquito. Si todos intentamos un poquito, no haría tantas cosas como hay tan malas. Claro. ¿Qué le diría para despedirnos a ese equipo humano que trabaja en Caritas en la actualidad? Un equipo muy bueno que se ha formado, ¿no?, y que lleva adelante proyectos como el Economato. ¿Qué le diría? Yo lo que le digo es que nos sigan para adelante, viviendo el momento presente, que no se lo olvide nunca, el momento presente, y que eso es lo mejor que pueden hacer, vivir, hacer bien al final. Y ya está, y que no te cansen, que no sé, es que cuando te metes en Caritas te engancha, te engancha de verdad. No, nadie dice que no te doy más. Porque se aprende mucho de la gente también. La gente te enseña. Porque criatura. Pues con ese mensaje para todas las personas que nos estén escuchando, nos vamos a quedar agradeciendo muchísimo a Ana María Huera Morales que nos haya atendido hoy en el personaje, con bueno pues las dificultades que conlleva, ¿no? El poder atendernos desde casa y demás. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, ¿no? Por estar con nosotros, que teníamos muchísimas ganas de contar parte de su historia y de conocer también todo ese trabajo que ha llevado a cabo en Caritas, en nuestra localidad, un referente, Ana María Huera, en Ubrique. Todo el mundo que colabora en todo el mundo con Caritas, que no se basta. Porque es que mira, que además de ayudar aquí a Ubrique, tenemos que mandar la media colecta de del mes, lo tenemos que mandar a Jerez. Para otra carita. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Tú lo sabías eso? No, lo desconocía. Desconocía el funcionamiento. Sí. Pues hay que mandar a Jerez para otra parroquia. Si se ponen 300, pues hay que mandar 150. Uh-huh. Lo que sea. Ya. ¿Y eso qué le parece a usted? Que me va a parecer bien, me parece bien. Uh-huh. Porque es que hay parroquias que no tienen nada. Uh-huh. Pueblos de campo. Sí. Hay gente que yo iba a muchas reuniones. Antes íbamos a todos los meses a un pueblo. A las reuniones. Uh-huh. Y da gusto de cuando se ve la gente. Y con ganas de trabajar y con ganas de... ¿Verdad? Que nos parece que tú eres cante y baile. No. Claro. Bueno, pues esa ayuda de Ubrique que muy solidario nos decía Ana María Huera, pues también trasciende, ¿no? No solo se queda en nuestra localidad, sino que también esa ayuda solidaria sale fuera, ¿no? De nuestra frontera. Y han venido dos o tres, dice que han venido dos o tres pueblos a ver el economato, que lo quieren poner también. Como ejemplo de trabajo. Pues nos alegra, ¿no?, conocer esa noticia porque eso significa claro que sí. Que se están haciendo las cosas bien, que es lo importante, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, hacerlo con voluntad y sin interés de ninguna clase. Y con bien con todo el mundo y con esa criatura tener de compasión, porque usa, otras no, pero que yo conozco a Musa, que son buenas personas y tan, y bueno. Y están, que parece que están mejor que otras. Pues sí. Hay muchas personas que engañan, que están pasándolo mal. Y esas personas hay que ayudarle. A todas las que van. Porque ahora está muy bien eso, porque ahora tienen que tener su certificado de que están en el paro, que está bien organizado eso. Pero vamos. Se hace bien el trabajo, que es lo importante, ¿no? Y funciona también. Y esa ayuda a los más necesitados, pues ofrece, ¿no? Por parte de Caritas. Y confía en Dios, que es el que nos tiene vivo. Claro. Pues lo dicho, Ana María, nos vamos a quedar aquí. Yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Y yo me voy a quedar para terminar con un mensaje que usted me daba, el de aprovechen el momento, ese carpe diem, ¿no? Disfruten del momento actual en el que estamos viviendo, porque el pasado ya ha pasado y el futuro... El presente no sabemos, eso es. El momentito presente. Eso es, el futuro Dios dirá, así que nos quedamos disfrutando de ese presente. Todo el mundo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Adiós.